Egunon, buenos días. Ante todo, agradecerles la asistencia a esta manifestación y el apoyo mostrado en todo momento. Desde que iniciamos las movilizaciones en el mes de octubre, se ha conseguido que se reconozca a la clínica como centro de referencia en demencias, dentro del Servicio Navarro de Salud. Somos un centro único en la atención a estos pacientes. Para nosotros, este reconocimiento es un gran logro, pero no ha venido acompañado de un respaldo económico suficiente que nos asegure nuestra viabilidad, por lo que nuestra situación sigue siendo muy grave. Nos hablan de reestructuración del personal, de pérdida de servicios, de peligro de salarios, de falta de medios. Ahora es la crisis. ¿Y hasta ahora qué era? ¿Por qué nunca nos han apoyado ni nos apoyan como a otros centros? El 2011 es el Año Internacional para la Investigación en Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Ha habido y habrá mil declaraciones y promesas. ¿Y qué? Si van a dejar morir el único centro especializado, pionero y con una experiencia de 16 años, cuando debería existir no solo este, sino muchos más como este. Y en vez de eso, están recortando. ¿Qué pasa con las familias? Tanto hablar de cuidados del cuidador y ahora recortan las ayudas a las familias. Como antes, vuelta a casa, porque muchos no podrán acceder económicamente a un centro de día. De vuelta a sobrecargar a la familia. Siempre pagan las consecuencias los más indefensos. Todos sabemos que estos pacientes durante su vida han trabajado y luchado y ahora no pueden defenderse, ni reclamar, ni manifestarse. Pero nosotros vamos a hacerlo por ellos. Vamos a dar unos datos fríos, porque son números, pero detrás de ellos están los pacientes, sus familias y sus circunstancias nunca fáciles. En los 16 años de la clínica se han atendido a 2.124 pacientes en hospital, remitidos por el Servicio Navarro de Salud. Esto es un 99% de ocupación, una cifra altísima en recursos sanitarios. El 78% de ellos volvieron a sus casas de donde provenían. En el primer semestre de este año hemos atendido a 117 pacientes en hospital. Estamos muy orgullosos del trabajo realizado en estos años y solo pedimos unas condiciones mínimas para seguir adelante. Por ello, vamos a continuar luchando por los pacientes, sus familias, los trabajadores, porque creemos que Osasunbidea debe de hacerse cargo de la viabilidad de este centro, como se hace cargo de otros. Y en esta línea vamos a continuar el tiempo que sea necesario. Vamos a luchar para que esta enfermedad del olvido no sea una enfermedad olvidada. Gracias.